Buenas noches a todas y todos, queridos cabareteros de la web. Hoy tampoco tenemos invitados. El programa responde a una convocatoria que el cabaret hizo a través del Facebook. Ha fallecido un amigo y queremos rendirle homenaje. Mañana del 17 de marzo. Me desayunaba leyendo el diario en la pantalla del ordenador. Leí la noticia de la muerte de Cifu y no me lo podía creer. Y es que hay días en los que uno no debería levantarse. ¿Para qué? Aquel 17 de marzo fue un mal día. Toda la gente aficionada al jazz sabíamos que tenía problemas de salud, pero pensábamos que no era nada de importancia. De hecho, ahí estaba Juan Claudio, puntual como un buen solo de batería, abriendo el par de programas que tenía en la radio pública. Cifu podía andar jodido, pero mientras siguiera haciendo el programa, todo tendría remedio, me decía. Hoy tenemos un enorme vacío. Un vacío infinitamente más grande que el que nos dejaría la muerte de un montón de hijos de puta que se nos vienen a la cabeza en cada informativo de la radio o de la tele. Aún desde la lejanía, Cifu era coleguita. Algunos le conocíamos en persona, otros no. Y sin embargo, el par de noches por semana en Radio 2 y las comidas del fin de semana en Radio 3 no eran noches ni comidas si no estaba él. El sábado antes de morir, en el programa de Radio 3, retransmitió un concierto de Charlie Parker en Boston. Presto cogí el teléfono y llamé a Iria, que como Parker toca el saxo alto. Iria, pon la radio en el 97.4 de la FM. El Cifu está vivo y Parker está tocando el My Funny Valentine. Hoy ni Parker toca el saxo alto ni el Cifu está vivo, me cago en todo. Y nos sentimos más huérfanos y vacíos que ayer. Un vacío que se siente a razón de dos noches y otros tantos mediodías cada semana, más la pila de recuerdos personales vinculados a él. Señoras, señores, les dejo con Cifu, o por lo menos con la visión que de él tienen los cabareteros de la web que han hecho el programa. Besos, abrazos, carantoñas y achuchones múltiples, Cifu. 1982, estudiaba física por la noche. La habitación era pequeña y la casa fría como beso de serpiente, pero la radio funcionaba muy bien. Así que, a pesar de ser nevera, desangelada y con las paredes llenas de humedades, la estancia tenía una atmósfera envolvente. Los vómitos del general Franco todavía no habían sido limpiados de las calles, nunca se limpiaron. Pero un soplo de aire fresco inundaba la ciudad. Zaragoza, naturalmente. Hacía solo un par de años que escuchaba jazz, y la droga había prendido en mi cuerpo. Jazz, jazz, y un camino por recorrer, con un punto de luz al final del túnel. Eso sí, artificial y llena de sombras, pero luz de futuro al fin y al cabo. Frente a mí, sobre la mesa, un par de fajos de folios llenos de divergencias y rotacionales. Electromagnetismo y cuántica. Dos misterios. Ah, y al fondo, un poco de relatividad. Para discutir en la asamblea. Cifu lo veía todo desde el otro lado del altavoz de Antena 3 FM. El ambiente era denso, casi irrespirable. Humo de celtas cortos sin filtro y Coltrane. Por entonces, todavía no entendía el Allo Supreme. En realidad no entendía casi nada, que el mundo era nuevo y tenía demasiado rocío. Pero el Kind of Blue, claro que lo entendía. En cinta de 90 y de cromo. Lo mejor. El humo se volvía dulzón cuando la estancia se transformaba en un garito de la margen izquierda del Sena. Jazz entre amigos. Jazz de fondo cuando se oficiaban los ritos del amor por primera vez. Jazz, Charlie Parker, marihuana y Cortázar. Ah, y respirar aire libre cuando el tiempo y la autoridad no lo impedían. Todo era nuevo. La vida me hacía una oferta. Pasar penurias a cambio de sentir por las venas el flujo sagrado de la libertad. Se acepta. Y correr, siempre correr. En bicicleta o a pie. O volando, si la ocasión y el hachís lo requerían. Había que renacer de un pasado negro. El mío, todavía más que el de los demás. Era necesario. Y Pío Baroja y Ramón J. Sender aprobaban mis actos desde la gravedad de sus barbas. El árbol de la ciencia y los tres tomos del Crónica del Alba pasaron por las mentes de todos los del piso comunista y allegados. Eso ocurría a la hora en la que Cifu nos explicaba que Ben Webster era negro, pero podía haber sido el irlandés más bruto de la orquesta de Duke Ellington. Fue a final del verano. Había dado unas clases particulares de matemáticas de Coe a un chico que tuvo el buen gusto de aprobar, pagarlo pactado y regalarme de propina un disco de Dexter Gordon. Frías bananas, ¿te suena? El tocadiscos era una joya de anticuario que destrozaba el vinilo que pillaba. Una mierda. Pero era la única mierda que teníamos para escuchar a Dexter, así que no había elección. Rasgué el celofán que lo envolvía, saqué el vinilo de la funda y, justo en el momento en el que lo iba a poner en el tocadiscos, ¡zas!, sonó en la radio. Frías bananas. La física relativista me informaba de los universos paralelos. Y allí estaban los míos. A un lado yo, con las bananas de Dexter temblándome en las manos. Y al otro lado el altavoz, mi hermano gemelo, Cifuentes. Cifu para los amigos. Haciéndonos volar más rápido que las ondas que nos conectaban. El Baku andaba a comienzos de los 90 al filo de la medianoche con sus rutinas y sus neuras, dando traspiés de bar en bar a la busca de un encuentro que terminara entre las sábanas. Craso error, su inmaculado palique nunca pasó de las dos. A esa hora, el ingenio se le volvía pastoso y el de sus víctimas también. Lo que a las 12 era chispa y adrenalina, un par de horas después se tornaba derrota y soledad. Uno de tantos viernes, uno más, Baku regresó derrotado a casa y encendió la tele por costumbre. Porque sí, porque 100 teletiendas valen más que una ausencia. El mando le llevó hasta Cifu, que entrevistaba a un trompetista blanco en Ámsterdam. Hundido en el sofá, se lió uno de esos cigarros que tanto le gustan y se quedó embobado, contemplando cómo el trompetista desgranaba sus piezas, sentado en un sofá, rodeado de entrevistador, bajo y batería. En circunstancias normales, la ausencia de una piel que electrizara la suya debería haber sepultado a Baku en el fondo de una sima profunda. Pero esa noche era diferente. Ni rastro de dolor en su gesto, nada, ni un gramo de soledad en su mirada. Calma. Todo no estaba perdido. Chet Baker le hacía volar. Entre canción y canción, Chet le contaba a Cifu cómo había perdido los dientes y cómo se había tenido que reinventar. Cifu le hablaba de los orígenes y Chet iba de Ámsterdam a California, pasando por Italia. California, coches, chicas y jazz. Baku se imaginó amaneciendo desnudo en la playa de Malibú. El mar batía en las rocas que flanqueaban la arena. Muy lejos, un barco y más allá, el océano. Chet desgranaba los acordes del Time After Time. Una y otra vez se enamoraba Chet. Una y otra vez se sentía feliz por tu amante. Igualito que él, ahogado por las urgencias. Sus amores eran escasos, fogonazos de luz falsa que no superaron jamás el desayuno. Miró el reloj de la pared. Eran más de las 3, noche cerrada, y se maldijo por no poder estar allí explicando a una mujer cómo eran las playas de California por las que Chet les invitaba a pasear. Baku tenía llaves, así que no se molestó en llamar. En la mañana del sábado entró en mi casa como solo los burros y él son capaces de hacerlo en una cacharrería. Pronto, necesito todo lo que tengas de un tal Chet Baker. Cintas, vinilos, CDs, lo que sea. Es un modelo a seguir, un ídolo que me ha de proporcionar un sinfín de revolcones. ¿Lo conoces? Ah, por cierto, ¿cómo se llama el presentador del programa? ¿Cifu o Cifuentes? A partir de ese viernes cambió su proceder. Cierto que siguió mariposeando por los bares habituales en busca de un encuentro que terminara entre las sábanas, pero solo hasta la hora en la que Cifu presentaba su jazz entre amigos. A esa hora, solo o en compañía, se retiraba sigiloso a casa. Ligó lo mismo que hasta esa fecha, lo justo, pero nunca consumó el acto hasta que Cifu no hubiera cerrado el programa. Un guiño entre amigos. Eso sí, cuando consumó, siempre lo hizo entre besos, carantoñas, abrazos y achuchones múltiples. ¿Faltaría más? Time, I tell myself that I'm so lucky to be loving you. So lucky to be the one you run to see in the evening. When the day is through, I only know what I know. The the passing years will show. You've kept my love so young, so new. And time after time, you'll hear me say that I'm so lucky to be loving you. Passing years will show. You've kept my love so young, so new. And time after time, you'll hear me say that I'm so lucky to be loving. Tres eran tres. La ventana estaba abierta y el olor azul del mar se colaba por todo el espacio de la habitación. No lo comprobé, pero seguro que a través de la porosidad de mi piel también me había impregnado de un ligero sabor salino. Recordé a mi padre cuando de niños al volver de la playa nos miraba sonriente diciendo: «Vamos a ver si es verdad que os disteis un baño». Y nos lamía el brazo para comprobar que sí, nuestra piel tenía sabor a salitre. Era nuestro primer encuentro a solas y el desconcierto de nuestros cuerpos era evidente. Cuando acepté su invitación para comer, sabía que tendría que atravesar todo el despliegue de miedos que me provocaba la excesiva cercanía con el otro. El ahogo, el calor que enrojecía mis mejillas, la inquietud de mis tripas que hacían temblar mis manos y cientos de pensamientos que como destellos iban y venían sin que yo los invocara. Demasiado joven para neutralizar mis emociones, trataba de ocultar sus síntomas centrándome en algo externo. Encendía un cigarrillo, hojeaba un libro, pero mi mente seguía persistiendo en que debía aplazar la intimidad del encuentro. Mejor buscar una buena disculpa y marcharme, pensaba. Pero mientras me debatía entre mis dudas, llegó él, con unas tazas de café humeante y con un casi imperceptible suspiro, al fin fui sosegando inquietudes. Después de algunas preguntas suyas y unos pocos monosílabos míos, me comenta poniéndose en pie si quiero escuchar alguna música en especial, mientras sus manos iban pasando de un LP a otro. Schubert, Carmina Burana, hasta coger un disco con la carátula de un hombre que mirando hacia lo alto sostenía un clarinete descansando entre sus labios, con los músculos faciales dispuestos para exhalar todo el aire contenido en sus pulmones. Me preguntó si conocía a Beckett y a Mesmero. Contesté que no lo sabía, porque mis conocimientos de jazz eran muy primarios y limitados, salvo los más relevantes y populares como Armstrong, Duke Ellington, la Fitzgerald. El resto eran anónimos para mí. Lo dije tímidamente, como avergonzada por mi ignorancia, pero cuando comenzó a sonar la música que llegaba a mis oídos después de recorrer el breve túnel de metal de los clarinetes, sus armónicas vibraciones sutilmente fueron resonando muy adentro. Y no sé muy bien el cómo ni el por qué, pero a partir de ese momento La inseguridad que me había acompañado las últimas horas dio paso a un impetuoso deseo de abrirme, de lanzarme, si no con mis palabras, si con mi cuerpo, y fluir sobrevolando mis emociones para fundirme gozosamente con aquel que me recibía con el ansia del que atrapa a su objeto de deseo. Y así comenzó una noche sin tregua, de cuerpos desnudos, de cafés y cigarros, palabras, abrazos y calores muy húmedos. Pero en todo momento, acompañando nuestro febril encuentro, la música, mucha música de jazz. Pero ya no había disco girando, ahora era la radio, a través de la cual una voz cálida y festiva hablaba con pasión de los músicos y de los temas que habían ido sonando uno tras otro. Era la primera vez que oía Cifu, y lo cierto es que apenas le prestaba atención. Solamente cuando su voz irrumpió en los ocasionales silencios de la ya a estas alturas casi madrugada y se despidió enviándonos besos, abrazos, carantoñas y achuchones, recordé al instante un pequeño haiku de Octavio Paz recién leído, y cambiando el texto del poema pensé: esta noche, en la cama, éramos tres, tú, yo y Cifu. Naturalmente no lo dije en voz alta, porque aunque nuestros cuerpos ya habían intimidado lo suyo, aún quedaba un largo camino por recorrer hasta derribar otras defensas que con tanto esmero me había ido construyendo en ese inútil intento por protegerme de un exterior no pocas veces hiriente y extraño para mí. Pues bien, fue así como aquel nocturno programa de radio y un peculiar presentador llamado Juan Claudio se fue colando en mi vida, porque después vinieron otras noches y también días, claro, en los que seguimos juntos, él, yo y Cifu, en aquella casa que olía a mar y algas. Y aunque durante largas temporadas nuestra vida fue musicada con otras melodías que nuevas experiencias y proyectos fueron incorporando, cuando llegaba el momento de bajar el telón, después del trajín del día o las largas tertulias nocturnas en que planificábamos objetivos y arreglábamos entuertos, cuando me iba a la cama, volvíamos a escuchar, como tránsito entre el ruido del mundo y el silencio del sueño, la inconfundible voz que anticipaba los astros de la noche. Millie Davis y su trompeta, o el saxo de John Coltrane, la voz de Billie Holiday. Pero esta vez nos llegaba de uno de tantos casetes grabados desde la radio y que a lo largo de los años se fueron acumulando, con los que llegué a conocer entresijos e historias, a veces muy oscuras y dolientes, pero también de celebración de la vida. Y todo gracias a la información que el cíclope conocimiento de Cifuentes nos regalaba cada noche y que sabía comunicar como nadie, sin pedantería alguna, como arrastrando su voz hacia un plano neutro, restando importancia al que hablaba, pero no de quien hablaba, y sobre todo con mucho amor por el jazz, pero también por la vida, o así me pareció siempre. Un ser con una calidez y humildad que solo tiene el que quiere compartir su gran pasión con otros, pero restándose méritos o protagonismos personales, siendo tan solo una voz que invita a conocer y quizás llegar a sentir aquello tan querido para él, el jazz. Y vaya si lo consigue. En fin, que aquellas décadas de los 80 y 90 estuvieron llenas de cambios de todo tipo, en lo personal, en lo social, pero el jazz, con distinta intensidad, siempre siguió ahí y aún continúa conmigo, con nosotros. Vamos, entre amigos, y con razones o sin ellas, simplemente porque sí. Seguirá sonando y también seguiremos escuchando la voz del noctámbulo y querido Cifu, que nos recordará que a pesar del dolor que a veces esconde el jazz, la vida Nunca deberíamos despedir el día sin carantoñas, abrazos y achuchones múltiples. Dama duda. Ay, Cifu, Cifu, Cifu, Cifu, Cifuentes, seductor de la noche, que en la noche sin fin estás. Tú, que a cientos de kilómetros y a través de las ondas acompañabas a las yemas de mis dedos en caricias de entrepierna, dedos de seda que a medida que se adentraban en ella se iban humedeciendo al contacto de ese lugar caliente y vivo, donde todo se abre en un habitáculo sagrado, en una lentitud que excluye al tiempo y que es un presente festivo lleno de vitalidad y plenitud. Siento, mi dama duda, que todo en ti se estremece con sacudidas y espasmos que llegan a ser voluptuosos en el mismo centro de tu pubis y hacían que el clarinete de Sidney Bechet y Metzok se convirtieran en un clarín de clarines que te elevaban y me elevaban. Tú, Cifu, amigo en las ondas y en el jazz, me ayudaste a conocer a ese negro rechoncho con sombrero de bombín y cuellos blancos alzados llamado Sidney Bechet. Juntos y con buena música acompasabais a mis dedos ágiles que antes acariciaban a mi dama duda y que me siguen acompañando en ese ritmo juguetón y malicioso que hacen que sus pétalos rosados se vayan abriendo lentamente, poquito a poco, en una cadencia que al mismo tiempo es frenesí, mientras sus piernas se entreabren de una forma sutil y casi con pudor, ya que se delata en ella un querer recibirme. Esto es una locura, sí, pero sanadora, puesto que ambos se pierden abrazados en un tiempo, sin tiempo y en un espacio lleno de besos, carantoñas y achuchones varios. Estos momentos tan álgidos deberían hacernos comprender, sobre todo, a darse cuenta de que no hay nada personal en nuestras vidas, que uno no es ya el que vive, sino que es la vida la que juega y vive en nosotros. Ya lo decía Simone Weil en el libro La persona y lo sagrado. Hay que amar no a las personas, sino a lo impersonal que hay en ellas. ¿Cuál es el motivo que me llevó a quedar fascinado de Sidney Bechet? Fuiste tú, Cifu, el vehículo que me llevó a conocerlo. Tú, que aparte de presentar los temas de jazz en tus noches de radio, contabas también pequeñas anécdotas de los músicos que iban a llenar el programa del día. Así supe que a Sidney le gustaba llevar a su perro fiel a los conciertos en los cuales intervenía, algo que parece ser ponía de los nervios al gran duque y que después, por este mismo motivo, los llevó a enfrentarse y a su posterior ruptura. También recuerdo aquel episodio que tuvo en Francia después de haber cruzado el Atlántico por primera vez y que lo llevó a la cárcel durante 2 años por causa de un tiroteo cruzado con unos individuos en las calles de París. No, esto no es lo que me fascinó de este gran intérprete de jazz, porque estos sucesos mencionados pertenecen a lo personal, por lo tanto, al personaje. Lo que en realidad me impresionó fue su alegría de vivir en la cuerda floja, ya que el swing, amigos, solo nace, vive y vibra en aquello que es propiedad de lo impersonal, sobre todo porque esto está en todos, aunque nos resulte difícil percibir. Y Sidney y tú, Cifuentes, tenéis esa gran percepción, ese swing, esa verdad. Yo, mientras tanto, dama duda, sigo con mis deditos jugando en tus calientes jugos para que mi lengua ponga a buen recaudo esa concha ese molusco oceánico y preparar así tu habitáculo sagrado para que la unidad y mi miembro tomen forma y se pueda introducir con suavidad, con dulzura y con el swing necesario que nos lleve a un sinfín de besos húmedos, espasmos y lenguas entrelazadas. Escuchadme, amigos, escuchad y sentid la música que surge de dos cuerpos unidos y abrazados con el clarinete de Sidney y con la voz singular del gran Cifuentes, despidiéndose en una noche cualquiera, como aquellas que vivimos mi dama Duda y yo en el Sadmon, allá por los años 80, aquellas noches de música y pintura. Y henos aquí, después de años afilando el carácter en las aristas de la vida, eso sí, con un poquito más de calma y, si me permiten, con una pizca de discernimiento, aunque esto no sirva para mucho cuando un cuerpo se une con otro cuerpo, cuando los dos amorosamente se invitan a danzar en ese espacio que quizás algún día les depare la sorpresa de encontrarse, sin encontrarse, porque ya serán lo que en realidad siempre han sido. Uno. Ese uno que nos abraza y nos contiene. Como decía Dexter Gordon, el saxofonista de otros mundos, en su autobiográfica película Alrededor de la medianoche, dirigida por Tavernier. Y ahora, dama Duda, ven conmigo. Ven conmigo a coger flores de nuestro jardín. Sosegados y calmos contemplemos discurrir el día, ya que otra noche nos espera impaciente. Y como decía Ricardo Reis, momentos en que, sosegadamente, no creemos en nada. Paganos inocentes de la decadencia. Mi dama dama du, mi dama dama du, mi dama dama dama dama dama du. Mi dama dama du, mi dama dama du, mi dama dama dama dama dama du da. Thank you. Lo mío con el jazz empezó mal. A mediados de los años 60 solíamos reunirnos los domingos en casa de los abuelos, los únicos de la familia que tenían televisión para ver Bonanza. Pero después del telediario había que esperar a que terminara otro programa antes de poder disfrutar de las aventuras de la familia Cartwright. Un niño de 6 años como yo no llevaba bien tener que aguantar a un señor que se llamaba Pepe Palau y hablaba de una música muy rara que no se parecía a nada que hubiera escuchado antes. Sobre todo cuando el colmo de la modernidad en aquellos tiempos no iba más allá de los festivales de Eurovisión o San Remo. Con la adolescencia llegaron otras inquietudes musicales, se quedaban fuera del ámbito televisivo. Yo tiré inicialmente hacia el rock y el folk rock con una fijación especial por las guitarras. Ellas hicieron que me interesara por el rock sinfónico y el jazz rock, muy fusionado. Por obra y gracia de John McLaughlin, el paso de la Mahavishnu Orchestra a The Guitar Trio, McLaughlin, Coriel y De Lucía, fue bastante sencillo. Casi sin saberlo, el jazz ya estaba llamando a mi puerta. En los 90, la fotografía fue la causante de que esa puerta se abriera de par en par. Desde los primeros conciertos de jazz que fotografié, me di cuenta de la especial relación que tenían las imágenes con la música y de que la única manera de capturar los instantes estaba en seguir la senda que el jazz estaba marcando en mis oídos. A partir de ahí fueron llegando los discos de John Coltrane o Billie Holiday, las noches en el Bilbaína Jazz Club y los programas de radio de Pío Lindegar y Juan Claudio Cifuentes, Cifu, que muchas veces grababa en cassettes para poder escucharlos después en el coche. Los programas televisivos de jazz entre amigos lograron mi reconciliación con el pobre Pepe Palau gracias a Cifu. De hecho, creo que la reposición que hizo del famoso programa americano The Sound of Jazz y sus comentarios sobre las diferentes escenas de aquel documental, la cara de Billie Holiday cuando Lester Young se levantaba para hacer un solo histórico en Fine and Mellow, o la disparidad de reacciones entre otros músicos mientras Monk tocaba su piano, fueron ya el punto de no retorno en algo que iba siendo mucho más que una afición: fotografía y jazz. Pío Lindegar me firmó una tarjeta de entrada libre como fotógrafo a la Bilbaína Jazz Club en 1992. Iñaki Astigárraga y Pablo Zúñiga me encargaron los reportajes de las actuaciones en el club durante 4 años. Raúl Mau me aceptó como fotógrafo en cuadernos de jazz desde 1994, pero fue una llamada telefónica de Cifu para incluirme en la primera guía profesional del jazz en España la que me dio el empujón definitivo para lanzarme a la aventura de los grandes festivales. Fue precisamente en el inicio del Jazzaldia de 1994 cuando tuve la oportunidad de estar y charlar con Cifu un buen rato. Fue mi primer contacto directo con el círculo de los sabios del jazz, nada menos. A partir de entonces, los encuentros con él en Vitoria, San Sebastián o sobre todo en Guecho han sido para mí unos de los momentos más agradables de la gira anual jazzística del mes de julio. Cifu encargándose durante varios años de la grabación sonora de las actuaciones en Mendizorroza o acudiendo años después a ese mismo lugar para ver exclusivamente a 2 baterías. Uno de ellos era Jimmy Cobb. Cifu como integrante del jurado del concurso de grupos en Guecho, presentando el homenaje a Pío Lindegar en la edición de 1997 o dándome un fuerte abrazo por la foto ampliada que le pasé de su gran amigo el batería Pir Wiboris. Cifu en el Jazzaldia, atento a la actuación de Doc Chisholm en el 94 o convirtiendo la rueda de prensa de la entrega del premio Donostiako Jazzaldia que se le otorgó en 2013 en una auténtica clase magistral de las suyas. Cifu en el homenaje que se le hizo en el Acería Jazz Club de Bilbao en 2014, rodeado de jóvenes artistas de jazz. Cifu, en definitiva, ocupando un lugar destacado e insustituible en nuestros recuerdos. Sí, lo mío con el jazz empezó mal. Pero tal y como les ocurrió a muchísimas personas, tuve la inmensa suerte de cruzarme con Juan Claudio Cifuentes Cifu. La última ocasión en que hablé con él, en el Jazzaldia del año pasado, seguía su camino con el programa del festival en la mano y una lista subrayada de actuaciones especiales en su cabeza. La propaganda de las promotoras o los convencionalismos del público y la taquilla no le importaban lo más mínimo. Él buscaba el jazz ahí donde estuviera e hiciera falta ir, y nos lo contaba tantas y tantas veces. este ha sido nuestro homenaje a Cifu, cabareteros de la web. Probablemente largo y triste como una balada de Lester Young, pero es lo que se siente cuando la muerte nos arrebata a alguien respetado y querido. Con ustedes han estado los siguientes músicos: Billy y Lester, haciéndose ojitos en torno a Fine and Mellow; Desiderio, nunca triste, siempre serio, cocinando con su tenor unas bananas fritas; Chet, emocionando hasta el éxtasis a las chicas una y otra vez; Sidney y Lewis, perdidos en un blues callejero; Train, McCoy, Jimmy y Elvin desde la parte oeste de Central Park; Miles, con arrebatos tonales desde un indicador kilométrico; y como música de fondo, la guitarra de Tal, descifrando si su música es o no romántica. Algunas noches, a la hora en la que Cifu retransmitía, se escucha el aullido de un perro en la lejanía. El lamento suena más fuerte que el silencio de una radio apagada. El perro, como el de la voz de su amo junto al gramófono, aúlla desde el más allá, y Parker, Miles y toda la banda toman la calle y van tocando un ragtime triste, porque se ha muerto el republicano con más swing de la radio. Hoy todo es silencio, salvo a nuestras memorias, que seguirán escuchando su voz o viendo su imagen en televisión, como un diferido agridulce, adherido por derecho propio a algunos de los momentos más especiales y hermosos de nuestras vidas. Un beso y buenas noches. Thank you.